Talí, vamos con el Sí. informe. Riquelme Palermo, después de las declaraciones de Alves, ¿cómo era esa relación? A ver. Bueno, es una, para mí la pelea del siglo, Toti. La pelea del Sí, siglo. ¿te parece escucharla? En el medio aparece Delgado, que fue un actor de reparto en esa pelea de titanes, pero tiró una bomba, Toti. Así que, si te parece, lo compartimos. Dale, vamos. El mundo Boca tuvo muchos conflictos, sin dudas. La pelea Riquelme-Palermo fue la batalla del siglo. Yo tengo un perfil en el cual lo sigo manteniendo, siempre fui de la misma manera y a mí nadie me va a cambiar. Ni hago que nadie salga a hablar y decir cosas que a mí me benefician. Yo salgo y las hablo yo. Yo vivo la vida claramente. Vuelvo a repetir que desde el día lunes, por un gol, se ha llegado a lugares donde no se puede llegar, ¿no? Donde hay maldad, donde quieren hacer daño. Los protagonistas nunca vamos a salir a blanquear la situación. Pero está en evidencia lo que pasa, nada más. Yo respeto a Román, él seguramente me respetará a mí. Lo digo hace mucho tiempo, es el mejor número 9 de los últimos 10 años. Así que ojalá que los dirigentes Boca hagan lo posible porque se retire acá, ¿no? Hace 10 años que venimos jugando juntos, o más de 10 años, y eso no va a modificar mi condición de seguir estando en el club. A mí no me salió festejar el gol atrás de ese arco. Por eso yo corrí para el córner para festejar con la platea. El Chelo Delgado, actor de reparto en esta historia, se metió en la compulsa de Titanes. Me parece que hablan de respeto, de un montón de cosas. En el momento que me tocó vivir a mí en Japón, en Tokio, a 2 días de jugar la final del mundo, que él fue a decirle a Bianchi que me sacaba, de hecho no ser el compañero. ¿Quién? Ese no ser respetuoso. Martín Palermo fue a decirle que lo ponga a Guillermo porque no se entendía conmigo. Yo tengo un perfil en el cual lo sigo manteniendo, siempre fui de la misma manera y a mí nadie me va a cambiar. Ni hago que nadie salga a hablar y decir cosas que a mí me benefician. Yo salgo y las hablo yo. ¿Por qué toman la decisión esa de echar un técnico? ¿Por qué no lo pusieron en un partido cuando perdimos en Guadalajara 4-0 con el Chivas? Ese, Optó por quién mí y por Palacio para Chivas y dejarlo en el banco a Palermo y a Guillermo. Más allá que se perdió. Y toman la decisión de echarlo al técnico después, con el presidente que estaba en su momento, que era Mauricio. Salgo también a hablar porque quiero defender a mi amigo, es un hermano para mí, lo están difamando, están armando algo para que se vaya de Boca y no es así. Acá no vamos a entrar al puterío de muchas cosas. Entonces, que salga a decir Delgado que yo eché al Chino Benítez, no sé, no le encuentro un justificativo y una explicación a eso. Yo no echo a nadie ni pongo a nadie. Eso está claro. Si no, hubiera hecho muchas más cosas de las que hubiera preferido hacer y que hoy por hoy están pasando. ¿Cuántas veces estuviste a punto de arrancar y... Che, ¿qué carajo nos pasa a vos y a mí? Nunca. No, porque no hubo iniciativa ni de mi lugar, ni creo que del lugar de él. Pero nunca se carajearon, nunca No. tampoco. No. Nunca fue que nos enfrentamos por algo, nunca hubo malos entendidos dentro de un vestuario, de una concentración para aclarar las cosas o irnos a ni a las manos ni a un diálogo. Finalizó el partido y hice lo que correspondía, felicitarlo por el récord que consiguió. Después no voy a decir dónde, porque yo las cosas del vestuario no me gusta así, pero lo felicité después del partido. Si ustedes me miran cuando yo le estoy levantando la mano a la gente, estoy pidiendo que festejen, ¿no? Porque no era un gol cualquiera. Era el gol del récord. Yo me sentía más feliz que nunca por haber ayudado a Martina que pueda dejarle la pelota delante del arco. Los años pasan, las heridas quedan y la pelea Riquelme Palermo quedará marcada a fuego. Extraordinario, Talí, una vez más. una vez más, informe extraordinario del Talibán. Tiene que estar en la app de la red, como la nota que hicimos con Mauro Zárate, como la nota que hicimos con Fede Domínguez. Y te digo una cosa, para mí, el que se come el informe es el Chelo Delgado. El Chelo Delgado, si bien es un informe de la relación Riquelme y Palermo, por las bombas que tira, que dice que dos días antes del final con el Real Madrid le fue a pedir Palermo que ponga a Guillermo, jugó Delgado y Delgado le dio la asistencia al primer gol. Después el segundo es el pase que tanto discutimos con Dani acá de Riquelme. Y lo que marca de Guadalajara del Chino Benítez es verdad, la cara de eso, ¿eso le costó el puesto al Chino Benítez? Sí, lo que le cuesta el puesto es el escupitajo al Bofo Bautista. Pero bueno, era digamos, fue una cosa más la otra, ¿no? Primero dejó afuera a Guillermo y a Palermo. El Chino entendió que en la altura Palacio y Delgado no estaba mal. La idea de él eran más rápidos. Pero después cuando vuelve y encima lo escupa el Bofo Bautista, ahí lo echa Macri. Igual.